Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Proyecto Intercultural Pueblos con Alma es el nombre del concierto que por primera ocasión presentará el grupo Dos Lunas en Quito, tras 15 años de existencia. Zaguari Andranco, integrante del grupo, estuvo hoy en el informativo Cultura en Acción y contó al público el sentido de ese concierto. Hace música tradicional, música autóctona, y claro, lo fusionamos con música de la nueva era, con instrumentación, con tecnología, para obtener un producto que sea masivo, es decir, mantener la esencia, pero masificar la propuesta en diversos públicos, en diversos ámbitos. La música que propone Dos Lunas es también dirigida especialmente para construir desde la filosofía, desde el pensamiento andino, especialmente andino, y claro, también construimos desde la filosofía y pensamiento de los pueblos ancestrales a nivel mundial. El concierto Pueblos con Alma se presenta este 3 de marzo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7:30 de la noche. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.